Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio UV? Sean bienvenidos al concierto dominical con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el marco de su 90 aniversario. Soy Paco Aragón y lo que les voy a proponer el día de hoy pertenece a un concierto celebrado el viernes 7 de mayo de 2004 en la Sala Grande del Teatro del Estado. Las obras que se interpretaron fueron la Sinfonía número 1 de Wolfgang Amadeus Mozart, el Concierto para flauta en re de Karl Reinecke y la Sinfonía número 1 de Charles Ives. En esa ocasión estuvo como solista la maestra Andrea Leticia Moisén en la flauta y como director invitado estuvo el maestro José Luis Castillo. Sinfonía número 1 en mi bemol mayor Kegel 16 de Wolfgang Amadeus Mozart. La Sinfonía número 1 en mi bemol mayor Kegel 16 fue escrita en 1764 por Wolfgang Amadeus Mozart con tan solo 8 años de edad. En ese momento, Mozart ya era conocido en toda Europa como Wunderkind, un niño prodigio, pero hasta el momento solo había compuesto pequeñas piezas musicales. Esta sinfonía número 1 fue escrita durante el viaje de la familia Mozart por Europa, concretamente en su estancia en Londres, cuando tuvieron que trasladarse a Chelsea a causa de la enfermedad de su padre, Leopold Mozart. La casa en el número 180 de la calle Avery, ahora Westminster, lugar donde esta sinfonía fue escrita, presenta una placa conmemorativa en la fachada. El estreno de la sinfonía tuvo lugar el 21 de febrero de 1765. La obra presenta la influencia de numerosos compositores, incluido su padre y los hijos de Johann Sebastian Bach, especialmente Johann Christian Bach, un importante sinfonista que trabajaba en Londres y a quien Mozart conoció durante su estancia allí. El facsímil de la partitura autógrafa se halla en la actualidad en la Biblioteca Jagiellonska de Cracovia. La sinfonía está escrita para una orquesta formada por dos oboes, dos trompas y cuerdas, primeros, segundos violines, violas, chelos y contrabajos. Está formada por tres movimientos según el esquema clásico típico rápido-lento-rápido, reflejando orígenes del género en la obertura italiana y típico de las sinfonías del periodo clásico. Los movimientos, el primero, molto allegro en 4/4, el andante en 2/4 y el presto en 3/8. Esta estructura en tres movimientos es común en las sinfonías tempranas de Wolfgang Amadeus Mozart, aunque más tarde fue suplantado por el esquema de cuatro movimientos. El primer movimiento de la sinfonía es una pieza rápida escrita en forma de sonata, aunque hay algunas variaciones con respecto a esta forma que merecen ser mencionadas. El segundo movimiento es lento, compuesto en do menor, el tono relativo de mi bemol mayor, con acompañamiento casi constante de tresillos de semicorcheas. El tercero es rápido y vivo, haciendo gran juego de contrastes entre los pasajes entre suaves y fuertes y entre las partes interpretadas solo por los violines y las interpretadas por toda la orquesta. Aunque esta pieza compositivamente no tiene comparación con sus obras posteriores, es considerada como la primera piedra hacia el progreso de toda su obra. Escuchemos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro José Luis Castillo de un concierto celebrado el viernes 7 de mayo de 2004, la Sinfonía número 1 en Mi bemol mayor Kegel 16 de Wolfgang Amadeus Mozart con los movimientos Molto Allegro, Andante y Presto. Escuchemos. Thank you. Acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa la Sinfonía número 1 de Wolfgang Amadeus Mozart, bajo la conducción del maestro José Luis Castillo. Concierto para flauta y orquesta en re menor, opus 283, de Carl Heinrich Reinecke. Evaluando su propia significación como compositor, el autor alemán Carl Heinrich Reinecke, con un candor inusual para un artista romántico, aún del romanticismo tardío, confesó alguna vez: "No puedo sino coincidir con quienes me califican de epígono, es decir, continuador, un seguidor de menor valía de quien se sigue. La posteridad le ha dado la razón. De su enorme catálogo, que alcanza 288 números de opus, son escasas las obras que integran hoy con propiedad el repertorio estándar. Su concierto para flauta y orquesta es una de aquellas valiosas excepciones". Carl Heinrich Reinecke, nacido en Altonia, en Alemania, en 1824, es un compositor que mostró talento a temprana edad. De adolescente, fue un competente violinista de orquesta y antes de los 20 años ya realizaba giras por el norte de Alemania como diestro pianista. No alcanzó a ser reputado como gran virtuoso, sin embargo, Franz Liszt lo tuvo en alta estima al punto de hacerlo maestro de su hija Cosima, futura mujer de Richard Wagner. En 1860 fue designado director de la célebre orquesta Gewandhaus de Leipzig y poco después daba clases de composición en el conservatorio, donde permaneció hasta 1902. En sus últimos años abandonó las presentaciones en público, pero siguió componiendo hasta el final de sus días. Su vasto catálogo incluye 6 óperas y operetas, 3 sinfonías, numerosas oberturas y abundante música de cámara. También escribió 4 conciertos para piano, uno menos que Beethoven, así como conciertos para violín, cello, arpa y flauta. De estos últimos, los conciertos para flauta y arpa se ha dicho que se ubican entre lo mejor que compuso, y del concierto para flauta en re mayor, un estudioso ha señalado que constituye una importante contribución al género. El concierto para flauta y orquesta en re menor opus 283, escrito en 1908, apenas 2 años antes de su muerte. Es el último de sus trabajos en el género concierto para solista y orquesta. Dispuesto en los habituales 3 movimientos, son poco más de 20 minutos que apelan a una orquesta antes clásica que romántica, en el sentido de que, en ausencia de momentos de gran exaltación, se puede prescindir, por ejemplo, de los trombones o de la tuba. Como los destacan los estudiosos, en línea con su apasionada reverencia por los clásicos, Karl Reinecke construyó una música fluida, decorosa, elegante y escrupulosamente elaborada. Escuchemos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro José Luis Castillo y como solista en la flauta Andrea Leticia Moisén, el concierto para flauta en re menor de Karl Heinrich Reinecke. Los movimientos son Allegro molto moderato, lento y finale moderato. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa en un concierto que se celebró el viernes 7 de mayo de 2004 en la Sala Grande del Teatro del Estado. Escuchemos. Acabamos de escuchar del compositor alemán Karl Heinrich Reinecke el concierto para flauta en re menor con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, como solista la maestra Andrea Leticia Moisén, bajo la conducción del maestro José Luis Castillo. Sinfonía número 1 en re menor de Charles Ives. La sinfonía número 1 en re menor es un buen ejemplo de cómo Charles Ives aprendió de los compositores anteriores a él. Muchas de sus últimas sinfonías usan himnos protestantes como temas principales. Sin embargo, esta sinfonía está compuesta dentro de la tradición del postromanticismo europeo y se considera que tiene numerosas paráfrasis de obras europeas como la sinfonía patética de Tchaikovsky y la inacabada de Schubert y especialmente de la sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák. La obra está orquestada para dos flautas, dos oboes, corno inglés, dos clarinetes, dos fagotes, cuatro cornos, dos trompetas, tres trombones, tuba, timbales y cuerdas. Hay también una parte opcional para una tercera flauta. Esta sinfonía número 1 en re menor de Charles Ives tiene cuatro movimientos: allegro, adagio molto sostenuto, scherzo vivace y allegro molto. Se considera que el segundo movimiento es un homenaje al famoso largo de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák. Ives usa un corno inglés para una melodía que es muy similar a la melodía en el mismo instrumento en la de Dvořák y cambia ligeramente el ritmo para hacer a la melodía propia. Esta no es una infracción de copyright en ninguna manera. Esta paráfrasis es muy típica de Charles Ives como compositor. A menudo usa melodías familiares desde obras de ragtime, himnos protestantes, negros espirituales para ayudar a la audiencia a reconocer cómo esas melodías pueden ser transformadas y desarrolladas de modo nunca antes escuchado. Escuchemos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro José Luis Castillo de un concierto celebrado el viernes 7 de mayo de 2004, la Sinfonía número 1 de Charles Ives con los movimientos Allegro, Adagio Molto, Scherzo Vivace y Allegro Molto. Orquesta Sinfónica de Jalapa, 90 años de tradición musical. Escuchemos. Thank you. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro José Luis Castillo, la Sinfonía número 1 de Charles Ives. Antes, escuchamos el Concierto para flauta en re menor de Carl Heinrich Reinecke y como primer número, la Sinfonía número 1 de Wolfgang Amadeus Mozart. Todas estas obras interpretadas en un concierto del viernes 7 de mayo del año 2004 en la Sala Grande del Teatro del Estado. De este modo, llegamos al final de este concierto dominical, esperando que lo hayan disfrutado ampliamente. Soy Paco Aragón. Los espero en el siguiente concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el marco de su 90 aniversario. Hasta entonces. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colinó.